El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy tenemos un programa muy especial, soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Bueno, iniciamos un poco tarde hoy el inicio de semana, pero tenemos mucha energía para ustedes. Por supuesto, una información muy interesante acerca de la sexualidad. Generalmente tenemos espacios en nuestro día a día en los que dedicamos mucha energía al pensamiento. Durante el sexo hay todo un despliegue de emoción y de intensidad y de sensaciones que, bueno, pueden generar una cierta cantidad de ideas, pero normalmente la propia excitación y la propia naturaleza de este acto, que suele ser eufórico, que suele despertar una gran cantidad de pasiones en la gente, evita que las personas tengan en realidad una idea concreta o puedan elaborar algún tipo de pensamiento más complejo durante el sexo. Pero esto no evita que se puedan dar en casos especiales o incluso como un signo de que existe algún problema en nuestra sexualidad, una serie de pensamientos recurrentes durante el sexo o durante la práctica de la relación sexual. Muchas personas asocian esto con la propia naturaleza libidinosa del acto sexual. Es decir, al tener un estímulo, una actividad que nos estimule de esta forma, nos acercamos a lugares de nuestra mente que no han sido explorados previamente o que generalmente mantenemos descuidados y que se revelan en esta manifestación de la actividad humana. Se asemeja mucho a esta idea de la escatología y la creatividad, es decir, que recurrentemente se nos ocurran cosas interesantes en el baño o en momentos, en situaciones donde en realidad estamos en unas condiciones en las que no podemos tener otra actividad más que pensar y utilizar este proceso de pensamiento para distraernos. Ahora, el sexo se supone que es una actividad placentera y que por lo tanto cualquier distractor, al contrario, sería un estímulo muy negativo durante esta actividad. Entonces, ¿por qué, digamos, nos podría invadir algún pensamiento que al contrario de alimentar el acto sexual o hacerlo más fuerte, al contrario nos haga distraer y nos haga tomar en cuenta otras cosas? Bueno, primero se han hecho encuestas donde las personas revelan que en su mayoría piensan en las sensaciones propias del sexo o que simplemente la idea sostenida durante la sexualidad es que la persona refiere a lo que está sintiendo y bueno, lo bien que se siente. Es decir, la sensación maravilla tanto a la persona que se convierte esto en una idea verbalizada y que es constante y es repetitiva. Porque bueno, en general la concentración está sobre las sensaciones en la piel, sobre el contexto emocional que trae la relación sexual. Entonces, bueno, no hay posibilidades de distraerse mucho. Pero si es que el día a día o una sola actividad o un solo evento ha sido incómodo para la persona que está experimentando la sexualidad, esta puede manifestarse durante la misma o distraerla de alguna forma. E incluso disminuir los niveles de excitación y hacer que la relación sexual sea fallida. De hecho, esto es uno de los mayores temores de los hombres que tienen unos altos niveles de estrés, que de algún modo se pierda la erección. En el hombre tal vez con un temor más elevado, puesto que existe la construcción social acerca de que el hombre es la parte activa y con iniciativa dentro de la relación sexual. Entonces, bueno, la carencia de una excitación masculina daría, en el sentido de que esto se considere un alto a la relación sexual. Por lo tanto, es muy frecuente. En las mujeres, por otro lado, les invade algún tipo de ideas acerca de las implicaciones morales que tiene esta actividad, o de si el aspecto emocional de estas va a ser contemplado después. Eso, digamos, como pensamientos recurrentes que no llegan a ser patológicos. Ahora, por ejemplo, existen otro tipo de pensamientos que también son recurrentes y que tienen que ver ya con algunos signos de situaciones o estados mentales considerados patológicos en algunos casos, o simplemente con una experiencia emocional negativa, como tener algún tipo de pensamiento depresivo que suele manifestarse durante el ejercicio de la sexualidad y que suele hacer penosa la práctica de la misma. Una persona con rasgos depresivos en su personalidad o con un estado de ánimo que tiende a la depresión en el momento del ejercicio de la relación sexual puede llegar a tener, como es normal durante la depresión, una pérdida de autoestima, un desapego por el propio placer e incluso por la situación, y tener algún tipo de idea obsesiva acerca de que no merece la atención de la otra persona o el acto sexual como tal. Entonces, la depresión suele jugar muy en contra de las personas, haciendo surgir ideas de este tipo que detienen el fluir del acto sexual con normalidad. Esto es un polo de la situación, es decir, la depresión es un trastorno mental donde la persona decae, donde la persona tiene estados de ánimo bastante negativos. Por otro lado, el otro polo de la situación, que sería la ansiedad, donde la característica primaria no es la depresión de la actividad humana, sino al contrario, una aceleración abrupta, unos niveles de excitación constantes, de intranquilidad, de aceleración, también pueden generar todo tipo de pensamientos durante el acto sexual, como por ejemplo un especial cuidado hacia la situación de los detalles, de cosas pequeñas sobre las que el sujeto puede generar algún tipo de obsesión y que pueden distraerle del propio placer y de sentir algún tipo de bienestar con su relación sexual. Después de una pequeña pausa musical, vamos a ver este tipo de signos y volvemos. We'll be right back. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de In Excess, New Sensations. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter @DialDeLosSentidos y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia acerca del programa en general o de el tema que tratemos el día de hoy. Bueno, volvemos a el tema de hoy. Teníamos una revisión de los pensamientos más frecuentes que suelen manifestarse en el proceso de generar ideas de una persona durante la relación sexual. Hablábamos de que es muy poco probable que alguien logre elaborar pensamientos muy complejos, puesto que bueno, el cuerpo está ocupado de otro tipo de funciones, la función mental tiene un nivel de atención más alto sobre las sensaciones más que de el proceso cognitivo. Sin embargo, está registrando muchas sensaciones que tienen que ver con el propio acto sexual. Entonces, este tipo de atención que se fija a un nivel más elevado que en la vida cotidiana o en cualquier otro estado de la conciencia, pueden generar ideas muy intensas y muy fuertes que pueden hacer que el acto sexual sea fallido. Bueno, los pensamientos generalmente dentro de una persona con ciertos rasgos depresivos suelen ser o suelen conducir hacia la frustración, y por otro lado, en una persona con rasgos ansiosos, que estaría en el otro polo de comportamiento, suelen conducirlo a la manía, al cuidado excesivo, muchas veces a la culpa o al miedo por situaciones que pueden ocurrir en el futuro. Una cosa muy interesante es que para la persona ansiosa, el percibir cualquiera de estas situaciones no le va a traer frustración directamente, es decir, no hay esta sensación de abandono del objetivo final, sino más bien sentir la necesidad de tener especial cuidado con esta situación. Es decir, generar manía sobre cualquier detalle, por ejemplo, sobre el cuidado personal, sobre si habrá tenido cierto cuidado, como la depilación, como el baño, etcétera. O por otro lado, fijar especial atención en elementos que suelen ser muy útiles para seducir, como por ejemplo la ropa interior, la postura, el tipo de maquillaje, el contexto en general del encuentro sexual, ya sea una cita romántica o cualquier tipo de encuentro, y si la otra persona lo estará disfrutando, y por supuesto poner muchísima atención a los sonidos, a la expresión corporal de la otra persona, de manera ansiosa que de cierto modo le haga distraerse del placer propio de la sexualidad. Y bueno, hay que tratar de mantener un punto equilibrado, fijarse un poco más en el placer, y si es que uno tiene ideas de aprovecharlas después. Gran parte de la inspiración de muchos artistas suele devenir de este tipo de encuentros pasionales o del fallo en estos. Entonces, y bueno, muy interesante también generar ideas desde ahí. Espero que hayan disfrutado mucho del programa del día de hoy y nos sintonicen el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos por Radio Casa de la Cultura 940 AM, martes a las 5 de la tarde. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto.